Y a todos también, claro que sí, nosotros no vamos a discriminar a nadie. Aquí estamos para alegría de la comarca. Como ya te dijimos, la hora... ¡Del re piojo y la re pioja! ¡Sí! Para los grandes, grandes, para las grandes, grandas. Para los chicos, chicos, para las chicas, chicas. Para las no tan grandes. Para las no tan chicos, las no tan chicas. Bueno, a todos, todas, les damos la bienvenida a este espacio. Hasta las 12 horas vamos a estar acá con mi querida pioja. ¡Sí! ¡Una hora y media de torta! ¡Re dulce la torta o torta frita también! ¿Por qué no? Porque a nosotros no nos importa. Nosotros nos gustan las tortas y no andamos a las tortas. Pero sí somos amigas de varias amigas piojas que son retortas. Sí, porque acá somos un programa para todos y para todas. No nos vamos a andar fijando cuál es la identidad sexual, religiosa. ¿De qué más podía ser, no? Que nos discrimina, a veces nos separa. Por ejemplo, la gente a los piojos y a las piojas, ¿qué le hace? Le mete productos químicos, le da con el peine fino. ¡Sí! Y algunos hasta le meten querosén, gasol en la cabeza. Y los chicos después, ¿qué les pasa? ¡Se ponen re loquitos! ¡Andan así, por las nubes, como si les... ¡No, así, re loco, re loca! ¡No, paren un poco! ¡Está bueno un poquito de masaje capilar! ¡De rascarse así los pelitos! ¡Sí, porque los piojos y las piojas estimulamos el pensamiento! ¡Aguante la murga! Qué ganas de verte, tenemos todos acá. Hace tanto tiempo que no te sentimos, cortando a tu cuento de la buena pipa y va. Sí, a ver, vos Miguelito, que estás ahí operando con tu habilidad natural que te ha dado Dios y Diosa también, ¿no es cierto? Porque vos sos un arcángel. ¿Vos sabés? ¿Querés que te cuente el cuento de la buena pipa? Yo no te dije que me digas, yo te pregunté si quería que te cuente el cuento de la buena pipa. Ya me estoy trabando, me voy a tomar un trago de agua, piojo, seguimos. Bueno, sí, a ver, a los chicos y a las chicas que nos están escuchando, que nos llamen, al 4455-800 o al 4455-999 y nos dicen, ¿quieren que les contemos el cuento de la buena pipa? Y nosotros se lo vamos a contar. Sí, bueno, mira, el arcángel Miguel ahí está consolando todas las tristezas con su consola, también telefonea, también abre la puerta, también le saca a Gauguin y a Gauguin que le damos un beso. Después vamos a andar ahí saltando por Gauguin y Gauguin que están en la puerta. Tienen prohibida la entrada al estudio mayor del Templo del Arte, porque si no, después, ¿qué pasa? Llegan las pulgas, se llena de pulgas acá, y nosotros los piojos con las pulgas... Estamos así como, bueno, tenemos ciertas diferencias ideológicas muy profundas. Sí, bueno, pero no importa, porque nosotros también aceptamos a las pulgas, aceptamos a las liendres, ya tenemos a nuestra amiga la cucarachita Eusebia, el mongorito Flores, que le mandamos un gran saludo a Claudio Barrientos, ahí en su programa de El Río, porque cumple 25 años Radio Alas. ¡Sí, qué grande Radio Alas, volando 25 años por la comarca! Bueno, escúchame, piojo, nosotros tenemos que ser muy concretos, muy cuidadosos y cuidadosas. Yo, por ejemplo, porque soy femenina, ¿no es cierto? Acá me vine con una minifalda, a pesar de la helada, me traje una botita en cada una de mis patitas. Porque después que termine este programa, que llega la diosa, la divina Bárbara con el cine, cine, radio, radio, cine, nosotros, piojo, yo te invito a dar una vuelta por la Plaza Pagana. Ay, sí, a mí me encanta dar vueltas, saltar, porque hay mucha gente que tiene pelo largo, tiene rastas, tienen gorros, y ahí adentro está re lindo, re calentito, nos clavamos un choripán, nos comemos una empanada. Sí, aparte siempre hay un humito ahí por la plaza que a mí me encanta, me pone re feliz, re... ¡Ay! Bueno, sí, a ver, vamos a... Acá tenemos todo organizado, ¿no es cierto? Nuestra producción, que no es como la producción del profesor Jiménez, que se hace cualquier cosa, a veces no produce. Acá ya tenemos la guía para las actividades de hoy, día sábado, las de la semana. Sí, nosotros somos así, tenemos visión de futuro. Ya llegamos prácticamente hasta la primavera. Falta re poquito para la primavera. Aguanten, aguántense, que ya termina el invierno. Gracias al invierno, porque nos trajo frío, nos trajo nieve, que después trae el agua pura y cristalina, que llena los mallines, que se llenan de agua. Y, bueno, eso es lo principal. Hay que cuidar el agua, ¿eh? No se olviden eso, hay que cuidar el agua, porque el agua vale más que todo el oro. Y que cualquier centro de esquí que quiera hacer mega emprendimiento, la mega minería, ¡qué mega! ¡Mini! Las cosas tienen que ser mini, así como somos el Piojo y la Pioja, re chiquititos, re cuidadosos. Andamos un poco a los saltos, de aquí para allá, de allá para aquí. Bueno, y también le mandamos un saludo a Gilda. No sé dónde estará Gilda ahí en el universo, con tantos otros que han ido de gira, porque se cumplió 16 años, más o menos, creo yo, de la muerte de Gilda, que era una diosa, una divina que cantaba cumbia. Miguelito, ¿tenemos algún tema de Gilda después? Después, no te pongas nervioso, yo te voy a dar todo el tiempo del mundo, porque a mí me encanta Gilda, me encanta la bomba tucumana, me encanta también todas las chicas que cantan rock, bueno. Sí, para un poquito, Pioja, te está yendo del libreto, ya nos comimos casi una mitad del primer tercio, de los tres tercios que hacen el total de la torta de la hora del recreo. Que hoy va a ser la hora del repiojo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, sí, escuchame una cosa. Ya dijimos nosotros que íbamos a hacer adivinanzas, cuentos, música. Buena onda, buena Yamaha, buena Kawasaki, buena Suzuki. Nosotros agarramos la moto y no paramos más, le damos brum, brum, brum, brum. Y hacemos looping, hacemos giro contra giro, vuelta y media vuelta, y así le damos a la samba, a la chacarera, al candombe. ¡Candombe! ¡Eso es lo que hace falta! ¡Hacer mucho candombe! ¡Vamos, la burra! ¡Ahí estamos! ¡Wow! ¡Oh! A ver, atención todos los chicos, todas las chicas, ¿eh? ¡Prepárense! ¡Despiértense! ¡Despabilense! ¡Salgan corriendo! ¡Salten a la cama del adulto, de la adulta que tengan ahí más cerca! Si hay todavía los papis, las mami, las abuelitas están en la cama, bueno, ahí se le meten en la cama, le empiezan a hacer cosquillas, le dan besitos, le hacen mimitos, le hacen un abrazo así re fuerte, abrazo de oso. Sí, un abrazo de piojo también, porque los piojos tenemos polenta para abrazar, ¿eh? ¿Y sabes qué? ¿Sentiste bien con esta música? ¡Pum para arriba! ¡Vamos, Miguelito! I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. No harm, and I feel. ignorance pie. So nice, so nice that I got a year. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good that I got a year. So good, so good that I got a year. So good, so good that I got a year. Same. You broke my wind, but what a thrill. Goodness, this your wreck is just quitting balls of fire. I let the love all I thought it was funny. You came along and you moved me, honey. I changed my mind, but it's fine. Goodness, this great is just quitting balls of fire. You're fine, so kind. I'm gonna love this world at your mind. I took my nails and I put on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you drive me crazy. The goodness is great, just whip me balls of fire. Yeah. You're fine. Que también decía que se sentía bien, pero bueno, hoy fuimos con James Brown, ¿no? Y después tuvimos Balls of Fire, las bolas de fuego, porque nos estamos quemando. Ya llega la primavera, nos sube un calor desde acá abajo, que bueno, la testosterona a los piojos nos pone a mil, estamos saltando, no podemos parar acá en el estudio mayor de Radio Boba. Bueno, sí, hello, hello, un morning pa' todos, pa' todas. El primer programa infantil de First Program Bilingüe. Sí, nosotros para los niños, Two Linguists for Children and Children. Sí, ¿no? Porque acá nos están escuchando, nos hemos enterado, Pioja, por el Facebook, Nos están escuchando de distintos lugares. No, en la internet, no, en Facebook no, porque en la hora del piojo todavía no sacó su página, pero sí, estamos en internet, te vamos a decir, porque el salame este del mago eléctrico nunca sabía decir bien la página. Bueno, adelante, pioja. Bueno, sí, si vos estás en otro lugar que no sea el Bolsón y la comarca cercana, que las ondas que van por el éter de la 103.5 Radio Goga no te alcancen, vos haces así. Abrís tu compu, ¿sí? Si está cerrada. Si está abierta, no la abrís. ¡Claro que no vas a abrir! Bueno, y ahí, bueno, vos tocás todos los botones, pone www. No, pioja, ya no hace falta www, ya está, eso fue. Bueno, pones goga.fm. ¿Sí? ¿Estamos bien, no es cierto, vidrito? Sí, yo la tengo re clara la tengo. Goga.fm, ahí te aparece la página de Goga, donde vas a ver, ¿no es cierto?, cómo va el templo del arte, las cosas que se van haciendo, las cosas que no se van haciendo, también las ves, bueno, y buscas en la programación y sale ahí. Sale la hora del recreo, por ahora. Por ahora, hasta que convenzamos a Ralph para que nos saque ahí una hermosa instantánea de los piojos saltando por ahí por el templo. Sí, ahí está. Bueno, entonces, la hora del repiojo es nuestro mail, la hora del repiojo @hotmail, ¿eh? Porque ya te dijimos, bolas de fuego, re hot, estamos re hot chili piojos. ¡Ay, qué bueno, piojo, qué creativo que sos! Realmente impresionante, este programa ha cambiado. No falta nada más que vos nos llames, vos o vosa, al 4455-800 o al 4455-999. Yo le mando un saludo re especial a mi amigo Valentín, en el Cerro Radal. Con Valentín estuvimos juntos en el Centro Cultural Galeano, nos saludamos. Valentín, animate, llama acá a la radio, salí al aire, contanos de tu vida, qué estás haciendo para la primavera, ya estás haciendo algún plantín de lechuga, de acelga, de petunia, vaya a saber de qué. Bueno, todos los chicos, las chicas que tengan algo para contarnos, sea lindo, sea feo, ¿no? Porque por ahí los chicos tienen alguna cosa que los pone mal. Sí, alguna penita, alguna tristeza. Hay escuelas que a los chicos los mandan a la dirección. Por ejemplo, ¿no? Un chico, una chica, es medio rebelde, medio inquieto, medio piojo, así. No, porque piojo no es cualquiera. Usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Sí, bueno, así que paren los adultos con la represión, ¿eh? Hay que repiojizarse, hay que rebelarse, hay que redarse vuelta, como dice ahí el separador de Goga. Nosotros estamos dando vuelta hace rato y quedamos al derecho. Sí, dado vuelta está vos, querido, querida. Ponétela. No, las pilas no. Sacate las pilas. Hay que cuidar el medio ambiente, como dice nuestra amiga Lalun, que después también va a tener un espacio re largo. Bueno, sí, adelante, piojo. Bueno, sí, querida pioja, vamos cortito, así tenemos varios eventos, eventos. Ay, sí, piojo, no lo repitas, es un chiste malísimo. ¿Qué tiene que ver el viento de la primavera? Hablamos de las flores. Bueno, sí, después les vamos a contar los eventos que hay para hoy, para mañana y para toda la semana. Sí, como decía Nayarita Munay, solcito, caliéntame un poquito para hoy, para mañana y para toda la semana y para todos los meses, porque toda la vida tiene que estar iluminada por el sol que brilla en tu interior, ¿eh? Como decía Piero, mansa y tranquila, manso y tranquilo, sí, así vamos nosotros por la vida, porque el 21 de septiembre, además de que es el equinoccio de primavera, va a haber un re festival terrible. Ahí, ¿dónde va a estar? En el Centro Cultural Galeano, ya te lo vamos anticipando, prepárate y preparata. Sí, patio de comidas y bebidas, entradas anticipadas ahí en el otro centro, en el Centro Cultural del Disco, 15 pesitos. Bueno, vayan ahorrando, júntense un pesito por día, de acá a los 15 días que faltan para la primavera ya te lo juntaste, ¿eh? Empieza re temprano. Temprano, en Centro Cultural Eduardo Galeano. ¡Ah, qué rima que estamos hoy a full con la pioja acá! Bueno, va a haber festival de bandas, ¿eh? Nadie se queda en banda, arte escénico, mire qué banda, mire qué banda. Esto, alta banda, querido. Sí, ahí está la Mariel de Patagonche, que lo ayuda ahí un poquito a este chico, este, ¿cómo se llama? El Danielito Lugones, ¿no es cierto? Le hace ahí la Patagonche. Sí, también está nuestro gran amigo Mike Cook, ¿eh? Rock and roll del mejor o con la cítar, vaya a saber con qué va a estar Mike. Sí, está Clara, Clara Bullas. La cuerda de candombe. Los bolsoneros. Grasshopper, sesión nana. ¡Pinche tirano! ¡Vamos! ¡Al fin hay un grupo de rock and roll pinche tirano, como decía el maestro Don Juan! Bueno, y también, qué sé yo, ensambles, solistas, ¡el Pelletura, loco! ¡Está el Pelletura que me vuelve el re loca cuando agarra la guitarra! ¡Ese chico la hace hablar prácticamente! ¡Invasión payasa! ¡Vamos todavía los payasos! ¡Los clones del bolsón van a invadir! ¡Va a ser una invasión de risa! Y ahí vamos a estar nosotros metidos en las narices coloradas, en los disfraces, y sin que se dé cuenta la gente, raca, raca, raca, le vamos a repicatear ahí en la cabeza para que se rían con la invasión payasa. ¡Sí, va a haber un tablao flamenco! ¡A ver si va a estar la Mariquita Rugeira ahí zapateando con sus tacones! ¡Ole, maja! ¡Sí, sí, también va a haber tela! ¡Tela Sampo! ¡Tela! ¡No, no, no! ¡Perdón, perdón! ¡Me zarpé! ¡Me zarpé! ¡No! ¡Tela así de como hace Kaira! ¡Nuestra amiga Kaira, que le mandamos un beso! ¡Kaira, subite a la tela y que no te hagan bajar porque vos sos una grosa divina que andás por las alturas más altas! Bueno, sí, también va a estar Ayla, DJ, Eja, Proscool y más. Auspicia la Municipalidad de Bolsón, un montón de negocios que no le vamos a hacer propaganda porque si quieren auspiciar acá en la hora del Red Piojo, pongan la teca, loco, ¿eh? No lo vamos a andar anunciando gratis. Sí vamos a decir que quien auspicia esto... ¡Goda FM 103.5! ¡Pasa de música, don Miguelito! Ahora no tiene sentido, fue un mal.

This is Toshoko Wickel Brigade. Los esperamos todos los domingos a las 15 horas hasta las 17, trayéndoles la perspectiva indígena de lo que está pasando aquí y en el mundo. Este es un programa bilingüe en inglés y en castellano para nuestros amigos de aquí, de Argentina, de Estados Unidos y del resto del mundo. Fin espacio publicitario. ¡Escúchenme! Los sábados de 10 a 11. Shh, que ya está grabando. No. Un poquito, piojo no es cualquiera. Usted quiere Miranda la lechuza, Mirón el lechuzón, la pioja piojenta y el piojo piojón. ¿Qué estamos haciendo? Mirá, querido, vos si llegás tarde, no vengas a protestar, porque ya lo dice el refrán: el que no llega de Sevilla se queda sin la silla. Sí, querido mago eléctrico, ¿qué horas son, Miguelito? 11 y 10 de la mañana, esta son horas de aparecer. Bueno, mire, escúcheme, yo primero que nada, no es que llegué tarde. Acá, en la entrada, habían hecho un pozo, lo habían tapado con ramitas, con pastito, así un poquito de tierrita. Había como, no sé, si eso fue casualidad o si alguien me había preparado una trampa. Bueno, no sé, yo la verdad que no tengo idea. A mí no me mires así de esa manera. No sé vos, piojo. ¿Qué? ¿No? No, para nada, para nada. Yo no tengo nada que ver, no, yo no sé nada, no vi nada, y si estaba, dormía. Bueno, mire, muy lindo, se hicieron media hora de programa, hicieron todo el desastre que quisieron, pusieron música en inglés, pusieron cosas que me parece a mí, digamos, ¿no es cierto?, sin ser una persona reaccionaria, que es para otro tipo de programa, ¿no es cierto?, ahí, rock and roll. Estuvo bien la murguita. Me gustó la murguita de los piojos. Esa está buena. Usted con la murguita le puede servir. Vaya para el Centro Cultural Galeano. Bueno, ¿algo más que tengan por acá? Porque al final no hicieron nada. No hicieron ni adivinanza. Mucho alaraca. Vamos a hacer cuentos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Parecen políticos. Prometen, prometen y no hacen nada. No, bueno, no importa. Nosotros lo que pasa es que teníamos planificado así: una hora y media. Sí, teníamos así tres porciones bien grandes de 30 miguitas para compartirlas. Pare un poquito, usted me está robando, eso es mío. Eso lo digo yo, que vamos a compartir con todos en partes iguales, ni más grandes ni más chicas, porque de eso se trata, ¿no? De repartir todo parejito para todos, todo, como dice el subcomandante Marco. Así que bueno, no sé, terminen, hagan su cierre definitivo, por favor. Y yo ya tengo acá un cuento, así que tengo que leer el cuento muy manso, muy tranquilo, como para ir relajando, preparándonos para el fin de semana, que ya llega el día de la primavera, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí, queridos niños, queridas niñas, querido pueblo de la comarca que tan gentilmente sintoniza la 103.5 para escuchar al piojo. ¡Sí, a la pioja también! Les decimos que volveremos y seremos millones de piojos en toda la comarca, por todas las cabezas. No nos van a detener ni los magos eléctricos, ni el de Tenencil, ni el Kerosene. Bueno, está bien, listo, gracias. Muy bien, muy bueno lo suyo. Piojo, usted también, vaya, se fueron saltando por ahí como locos. Bueno, les pido disculpas a la audiencia. Muy buenos días, Mari Mari, Compuché. Buenos días a todos y a todas, a toditas y a toditos, como decimos siempre, ¿eh? Bueno, hoy sepan disculpar ustedes podríamos decir, esta invasión, que no es una invasión payasa, como la que bien ya estuvieron anunciando para el 21 de septiembre ahí en el Centro Cultural Galeano. No, esto era una invasión piojenta, podríamos decir, piojosa, vaya uno a saber, ¿no? Como esos que dicen, ¿será bolsonero o será bolsonés? Ahí el domingo pasado estuvieron, o el otro, no me acuerdo qué día fue, estuvieron ahí discutiendo cómo es la raíz del bolsonero, el que hace bolso, el que hace bolsones, bueno, qué sé yo, no sé, no importa. Piojo, piojento, pioja, piojosa, muchas gracias, buenos días, vayan, sí, no me hagan más señas ahí al lado de la ventana, se quedaron con Gogín y con Gogán, que están ahí re contentos, porque también llega la primavera, se están como despertando las pulsaciones del amor, de las flores, de las semillas, ¿no es cierto? Recordémoslo, es la época de poner una muy buena semilla, cualquiera, la que tengan a mano, ya sea de verdura, sea de flores, y ponerle mucho lombricompuesto, como nos recomienda siempre el Alum, la separación de los residuos, de la cocina, de la comida, ¿no? El que no tiene chancho ni tiene gallina, porque esta civilización urbanizante, que nos quieren urbanizar hasta la Pampa de Luden. Bueno, ya después vamos a hablar de eso. Tenemos acá una hermosa revista, revistita podríamos decir, humildemente, no despectivamente, El Cerro, información imprescindible para un futuro compartido, ¿no? Porque se está poniendo ahí la cosa muy linda para esquiar, pero después se ve que hay así como una cosa de censura, de no dejar hablar a un vecino, Fernando Kopsowski, que encima era abogado, no sabían que era abogado, no sabían con quién se metían. Fueron ahí, lo quisieron hacer sacar los cartelitos que la gente lleva, porque la gente también quiere manifestarse, la gente le gusta esquiar, le gusta hacer snowboard, le gusta dar vueltas por el aire y sácate, caerse de cabeza contra la nieve, ¿no? Pero siempre con un casquito, ¿no? Como a un nenito que ya contamos, le hicieron sacar el casquito. Bueno, ahí otra vez, siguen con esta historia de que la gente que va con un cartelito que dice, sí al esquí, no al loteo, ¿no? Le lavan, la prepean, la aprietan, que va a venir la policía, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, ya vamos a ver si podemos hablar con el vecino Fernando Kosowski. Nosotros, como siempre, el profesor Jiménez, que hizo Roba Noticias, lo escuchó en Alas, entonces me lo escribe acá para que yo lo comente. Bueno, pero el señor se le plantó ahí y le dijo, ¿qué me querés hacer sacar el cartelito? No me lo voy a sacar nada el cartelito, porque estamos en democracia. Primero, podemos decir lo que queramos sin ofender, sin atacar, sin ninguna situación violenta. Y le querían amenazar que venía la policía, estaba el hijito con un amiguito. Bueno, espantoso, por favor, ahí la gente que maneja, que tiene concesionado, le vamos a recordar, no son los dueños, guarda, guarda. Y aunque lo fueran o fuesen, tampoco le pueden ir a la gente a prepear que llega la policía, que sacate el cartel, que sacate el casco. ¿Qué le va a decir después? Yo, a ver, y si se lo ponen así en el skate o en el esquí, ¿qué le va a decir? Sacate el skate, sacate el esquí. Y entonces no va a poder esquiar, ¿eh? Vamos, por favor. Bueno, después vamos a leer un poquito de esta revista que está muy linda, es de los vecinos y las vecinas ahí del Magín, que tiene una hermosa foto, que es una foto, no sé si será una composición así de las que se hacen con la computadora, que es como un árbol, ¿no? Con hojitas, que le da la mano, como se saluda a la gente humana, vio que se dan la mano, que tal, ¿cómo te vas? Se estrechan la mano, dame los cinco. Bueno, ahí se están dando la mano, que yo supongo, intuyo, imagino, que es esta necesidad que tantas veces nos dice el Alum de amigarnos. La especie humana no es la única especie en el planeta, ¿eh? Se está creyendo, se lo viene creyendo desde hace, qué sé yo, 1 millón de años, más o menos, podemos decir, porque desde que empezó la especie humana, que hizo depredar a las otras especies. Como eran poquitos al principio, bueno, más o menos había equilibrio. Ahora que somos tantos y tantas, y cada vez somos más, cada vez somos más, cada vez somos más, y ojalá que seamos cada vez más, como decía León Gieco, ¿no? Que decía, cada día somos más, estos son tiempos de pensar, cosas lindas, cosas buenas, y no solo pensarlas, sino llevarlas a la acción, como hace mucha gente y mucha gente acá por la comarca, la gente de la Sociedad Ecológica Regional, por ejemplo, que la semana pasada nos llamó, a pesar de la lluvia, estuvieron poniendo arbolitos y arbolitas también, ¿no? Porque vaya a saber, uno dice el arbolito y también, vamos a decir arbolito y arbolitas, plantitos y plantitas, ahí en la Plaza Pagana, para que se vea linda, porque en algún momento va a haber que cortar todos esos pinos grandes que de a poquito los van cortando, ¿no? Porque es como todas las cosas, ya después se ponen peligrosos que se caigan encima de la gente, ¿no? ¿Qué sé yo? Y bueno, y como va cambiando la conciencia, está bueno ir poniendo arbolitos nativos, Arbolitos nativos, porque recordemos que cuidar nuestras raíces es cuidar el futuro, es cuidar las cosas que tienen tanto valor y que las hemos ido olvidando, a veces porque nos quieren hacer creer que las cosas que vienen de afuera son mejores. Bueno, listo. Alpiste, Si no fuiste, igual va a haber más plantaciones. Podés promover plantaciones ahí, alrededor de tu casa, en la escuela donde va tu niño, donde va tu niña. ¿Dónde más? Las plazas. Después vamos a hacer una investigación, la viene diciendo el profesor Jiménez. Vamos a ver si cuando se jubila se dedica a producir un poco más. Porque, por ejemplo, el otro día que dijimos que ahí en la Plaza Ceferino Namuncurá, que está sobre la Avenida San Martín, habían hecho un hermoso juego de madera, que era así como una especie de atalaya, digamos así, para subirse, con un deslizador tobogán, ¿no? Y nos pusimos a mirar el otro día ahí con el profesor Jiménez y vimos que las hamacas están vacías. Está el armazón de las hamacas. Bueno, por lo menos dejaron el armazón. Ay, Dios mío, me parece... ahí en el pozo que me hicieron caer estaba re frío porque hoy había helado. Estaba todavía helada, Helada no se quiere ir, pues ya va a llegar helada de la primavera también, con las flores, los colores. Después si tenemos, Miguelito, la cortina esa de las flores con colores. Pero después, vos tranquilo, que me imagino que te hicieron pasar un momento medio complicado el Piojo y la Pioja, ¿no? Tan terrible, sí. Bueno, vamos a ver si... No sé, no vamos a hablar de traer seguridad, porque jamás nosotros pondríamos seguridad para impedirle el acceso a nadie, ¿no? Ni le vamos a andar mirando si tiene un carterito que dice, soy el Piojo, soy la Pioja, porque estaríamos haciendo lo contrario a lo que predicamos. Pero bueno, no nos reservamos ningún derecho de admisión, ya lo decimos de entrada, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien, ¿eh? Pero... bueno, trataremos de ver cómo podemos llegar a un acuerdo, precisamente, de eso se trata, llegar a un acuerdo con el Piojo y la Pioja para que, bueno, vuelvan a tener su espacio, que no queden así fuera de la producción, porque claro, tenemos tantas cosas a veces, cuentos, lecturas, noticias, comentarios de todo, de espectáculos, de cosas que vienen, de cosas que van, que el Piojo y la Pioja un poquito los fuimos dejando de lado, pobrecitos. Bueno, ¿Qué te parece? Si nos comemos una porcioncita de cuentos. Piojos y piojitos verdaderos. Hubo una vez en la alejada ciudad de Guirani un rey que regía a sus vasallos y a sus vasallas con tanto poderío como sabiduría. Y lo respetaban por su poder, y lo amaban por su inteligencia y su cariño. Ahora bien, existía en el centro de esa ciudad un pozo de agua fría y pura, del cual tomaban todos los pobladores de esa ciudad, inclusive el rey y su corte, pues este era el único pozo de agua pura que había en toda la ciudad. Pero cierta noche, cuando todo estaba en silencio, una bruja malvada penetró en la ciudad y vació 7 gotas de un líquido secreto dentro del pozo, diciendo: desde este momento, todo aquel que beba de esta agua se volverá loco de remate. Al día siguiente, todas las personas del reino, con excepción del rey y su gran chambelán, bebieron agua del pozo y, claro, enloquecieron, tal y como la bruja había predicho. Y ese mismo día, la gente en las calles, en la plaza del mercado, por todos lados, cuchicheaba. El rey está re loco, está demente. Nuestro amado rey y su gran chambelán perdieron la razón. Oh, no debemos permitir que nos gobierne un rey loco. Debemos sacarlo. Tiene que irse. Esa noche, el rey mandó a que llenaran con el agua del pozo su gran copa de oro. Y cuando le llevaron la copa, el rey bebió ávidamente y luego dio la copa para que bebiera a su gran chambelán. Y este también bebió. Al otro día, una gran alegría surgió en el pueblo. La alejada ciudad de Guirani volvía a ser feliz, porque su rey y el gran chambelán habían recuperado la razón. La corte reía, teníamos sol, vino a granel, y así pasábamos los días tomando el té. Yo era su rey, así lo dijo Dios. Yo era el amor, la luz divina. Yo era el rey de este lugar hasta aquel día. Llegaron ellos, gente brutal, sin corazón, que destruyó el mundo nuestro. Revolución. Gloriosas bestias, la corte al fin fue muerta sin piedad, y mi mansión hoy es ceniza.

Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Fin espacio publicitario. La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Cortina de nuestra amiga Lalu, que sí, ahora sí, ahí está, gracias Miguelito. A veces me quedo sordo, debe ser porque no me limpio las orejas con el hisopo, que no tiene que ser radioactivo, por favor. Una cosa es la radioactiva, que está ahí del otro lado del río, y otra cosa son los hisopos de la energía nuclear, que nosotros decimos no gracias, nosotros y nosotras, muchos y muchas en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, los japoneses no quieren más nuclear, porque con el tsunami se les vino, bueno, que Dios nos proteja del futuro de esos niños y esas niñas japoneses, japonesas, y de alrededor, porque la energía nuclear, digamos, va por el aire y llega a muchos lugares que después vienen los problemas. Bueno, pero más que problemas, Lalu trae soluciones. Buenos días, Lalu. Buenos días a todos y a todas, a toditas y a toditos. Una alegría que ya llegue el tiempo lindo. Si ustedes nos buscan, abajo de los montoncitos de hojas, abajo de las piedritas, nos van a encontrar. Y entonces hacen un montoncito con los residuos orgánicos. Nos dejan un tiempo. ¿Qué está pasando? ¡Ay! Nos están saboteando. ¿Serán las laderas de los perritos que se ponen muy nerviosas? Bueno, seguimos con nuestro mensaje de separación de residuos orgánicos y orgánicas. Haces un montoncito, lo dejas un tiempito y después vamos nosotras y nosotros, lombrices y lombrizos, y hacemos el compost. Bueno, Lalu, seguimos acá. Veo que te trajiste también de vuelta la revista esta tan linda, Alternatura del Otoño 2012, que por ahí todavía la pueden conseguir en algunos negocios del ramo, que la tienen ahí, y pueden leer entera la nota esta de esta señora, Yayo Herrero, ¿no? Es Yayo, pero es una señora, ¿vio? Como son las cosas. A veces no hay que guiarse por la O y por la A, ni el celeste y el rosado, los nene, la nena, no, ¿eh? Basta de esas separaciones, esas diferenciaciones. Bueno, Yayo Herrera, una señora de España, Ecologistas en Acción, de crecimiento justo, esto que vos nos venís contando, de que en vez de que, no, esta historia de que cada vez hay que producir más, hay que consumir menos. Exactamente, la promesa tecnológica es uno de los mitos que duermen a la gente ante la necesidad de un cambio profundo. La tecnología nos la presentan como aquello que nos salvará de todo, incluso de los problemas que la misma tecnología ha creado. Pero el problema no es tecnológico, es un problema de reparto de riqueza, un problema de aplicar principios de suficiencia, un problema que solo se resolverá desbancando al capital y los mercados como centro de la sociedad humana. La tecnociencia es necesaria, puede ayudar a construir una sociedad de sostenibilidad y justicia, pero tendrá que estar situada al servicio de un proyecto que ponga la justicia, el bienestar y la conservación de la vida en el centro. Necesitamos urgentemente conservar y restaurar lo más básico de la condición humana, la reciprocidad, el apoyo mutuo, el respeto a lo que nos permite mantenernos con vida, la capacidad de comprender el alcance de nuestros actos que posibilita que seamos seres morales. Bien, ahí llegó la energía, Lalo, terrible. Tus palabras, yo prácticamente me quedo mudo, ¿no? Me quedo mudo porque hay que escuchar. Ya me retaron varias veces en la producción que yo interrumpo cuando vienen invitados, cuando viene gente, no lo dejo hablar. Entonces yo también, así como está el decrecimiento, yo estoy haciendo el de... ¿qué podríamos decir? El de hablamiento, ¿no? Habla cierto, en realidad. Vamos a tratar de hablar cierto, no hablar miento, porque si no, estamos para atrás. Bueno, yo quiero mandar un saludo grande a los alumnos y las alumnas que estuvieron en la Feria de Ciencia ahí en El Hoyo, especialmente tercero de Ciencias Naturales del Colegio 765 Roca del Tiempo, que tenían un stand con un ecohernáculo. Un ecohernáculo, mira qué nombre más raro le fueron a poner. Sí, está muy lindo. Acá trajo Lalo un afiche, un folleto, mejor dicho, y que dice: a raíz de la gran cantidad de residuos con posibilidad de reciclarse, reutilizarse, hay que recreérsela, los alumnos de tercero Ciencias Naturales del Colegio 765 Roca del Tiempo decidieron llevar adelante un proyecto que consiste en la construcción de un invernáculo, pero le pusieron ecohernáculo. Sí, usaron materiales como botellas de plástico de diversos tamaños, botellas de vidrio para la construcción de las paredes, con barro, con arcilla, con alambre que reutilizaron. Y para llevarlo a cabo se destinaron y se destinan horas de las materias curriculares afectadas a la realización del mismo. Y dentro de ese ecohernáculo pondrán plantines de plantas aromáticas, comestibles y medicinales. Eso es el decrecimiento a través de los jóvenes y las jóvenes, que son los que van a recibir el planeta que nosotros y nosotras y ustedes, los seres humanos y humanas, les dejen a las generaciones más pequeñas. Bueno, como siempre, Lalo, vamos a recordar, ¿no es cierto?, algunas de las cositas que vos dejás siempre como recomendaciones. Bueno, primero ya lo dijiste, separar lo orgánico de lo inorgánico, hacer la pilita del compost, que se puede hacer en el fondo de la casa, no hace falta hacerlo en un lugar enorme con toneladas y toneladas de residuos, ¿no? Porque si cada uno de nosotros y de nosotras en nuestra casita hacemos esa separación, que más o menos es medio kilito de residuo orgánico por familia, más o menos, ahí el profesor Jiménez está con una balanza y peso a peso va contando, qué sé yo, después qué hace, ¿no? Porque está re loco, vamos a decir la verdad, el profesor Jiménez está re loco, hace cosas que nadie haría en su sano juicio, pero bueno, él le da pesa, después saca cálculo por mes, por año, promedio, y de eso cuánto saca, bueno, zarandea el compost, lo vuelve a pesar, regala a la gente, si alguien quiere compost, venga por acá, el profesor Jiménez tiene bolsas para regalar, bueno. Y ahí está, empezamos en casa, separamos los residuos, si no tenemos gallinita o no tenemos un amigo o una amiga que críe chancho y chancha, ¿no? Que también se lo recomen todo. Bueno, que en unos pocos meses vamos a ponerle 4 o 5 meses, que en la vida no es nada. 5 meses no es nada, es febril la mirada que errante me asombra y te nombra. Bueno, y usted después tiene el compost para poner en la plantita, se lo regala al vecino, a la vecina, lo usa, o qué sé yo, lo lleva a la escuela, por ejemplo. Si en la escuela hacen huerta, que hay escuelas que hacen huerta, porque hay maestros y maestras de huerta, en las escuelas rurales, en las escuelas urbanas también hay cosas re lindas. Por ejemplo, Lalum, mirá lo que te cuento, mientras vos ya te vas, Lalum, bueno, chao, anda, se fue Lalum. Bueno, Lalum es así, viene, hace su historia, ya se va apurada para ir visitando las colonias de lombrices. Bueno, ahí en la escuela 271, creo que no me equivoco el número, porque yo soy medio también así despistado, la escuela 271, la llamada escuela Ford, qué lástima que le pusieron ese nombre a una escuela, justo Ford. Ford, que tiene así una carga, ese apellido de explotación humana y de transformación de la auto, así, todo, bueno, no importa. Pero la escuela es una escuela muy linda, muy bonita, la han pintado, la han arreglado, tiene una onda muy linda. Y bueno, en la entrada de la escuela han hecho una especie de escultura, vamos a decir así, una escultura artística con botellas que se ve de lejos y parece así como una persona paradita, transparente, traslúcida, es como si se le viera el aura, ¡Aura! ¡Aura! Bueno, y re lindo quedó. Así que bueno, desde acá les proponemos a las escuelas que hagan cosas que tengan que ver con el reciclaje, con la reutilización, con la concientización de que no es tan difícil hacer algo por nuestro medio ambiente. Todos pueden hacer algo, si lo quieren y si lo desean, podemos mejorar el mundo. Porque nunca poco es nada. Botellas y caños hacemos instrumentos, trompas, tubos, racas y chelos, latongo, militón y tu batón, entre sicos y flautas hacemos la canción. Recicla, aunque te digan que estás loco. Recicla, aunque parezca que es muy poco. Recicla, en el consumo está la traba. Nunca poco es nada, nunca poco es nada. Recicla, porque lo orgánico es comida. Separar la basura es lo más natural. La comida y el nylon no se pueden mezclar. Cartones y vidrios se reciclan de nuevo. Cuidado con las pilas, contaminan muy feo. Seamos conscientes, cuidemos la vida. Agua sin cianuro, no a la minería. Recicla. Ajá. Recicla. Recicla. Vamos, ciudadano planetario. Nunca poco es nada, nunca poco es nada. Recicla. Recicla. Tu mundo es mi mundo, mi tierra es tu tierra. Recicla. Nuestra tierra. Nunca poco es nada, nunca poco es nada. Flores, las flores. Flores de muchos colores, las flores, las flores. Con tantas formas distintas. ¡Qué lindas las flores! Yo tuve la mejor flor de la planta más hermosa. Y para tener una linda planta, ¿qué tenés que hacer? Tenés que poner la semillita, tenés que ponerle mucho abono, sobre todo lombricompuesto, también un poquito de tierra, también un poquito si tenés de arena volcánica, porque eso le ayuda muchísimo. Y de acá a la primavera y al verano, ¡ja, ja, ja! ¡Jamaica! Nos vamos a comer unas acelgas, unas lechugas, unos tomates, rabanitos. Incluso, aunque ustedes no lo crean, algunos no lo crean, o algunas también, vamos a seguir con esa tónica de no discriminar. Bueno, acá en la comarca se pueden cosechar melones. No te hagas el melón, ¿eh? Melón, melón, qué grande sos. Sí, si le pones lombricompuesto, unos melones de aquello. Bueno, nos llamó Karina, de la Sociedad Ecológica Regional. Bueno, gracias Karina. Nos dice que nos va a mandar un arbolito o una arbolita. Vamos a después investigar. Un arbolito nativo para ponerlo, ¿a dónde? Acá en la puerta de Goga del Templo del Arte, que tiene dos hermosos maitencitos, ¿eh? Maitenazos ya, porque son bastante grandes. Bueno, la hora del recreo se va a plantar, ¿eh? Se va a plantar como lo hacemos, de frente, ¿eh? De frente, manteca, ¿eh? Manteca y dulce también, porque nosotros no nos vamos a andar privando de tener dulce casero, de frambuesa, de frutilla, de membrillo, de manzana, de durazno. Tantas cosas tenemos acá para hacer dulce. Bueno, pero vamos a plantar un árbol nativo, ¿eh? Para que la hora del recreo en el futuro, cuando acá el Templo del Arte congregue a miles y millones de personas haciendo cola para ver películas, espectáculos, recitales, todo lo que va a haber acá en el Templo de Goga. Bueno, ¿y qué? Nosotros vamos a venir así, ¿no es cierto? Así con un bastoncito y vamos a decir, mira, mira qué lindo ese arbolito, yo lo puse cuando era muy pequeño y ahora está mucho más grande que yo. Porque eso tienen los arbolitos, como dice el ingeniero Oscar Levet, ¿no? Uno lo pone de semillita. El arbolito después crece un poquito, saca unas hojitas, crece otro poquito. Los niños y las niñas, que son re más grandes que los arbolitos, los plantan. Y después de unos 15 a 20 años, el árbol lo repasó. Y el niño y la niña lo miran y toman mate abajo, juegan a la ronda, se trepan, cuelgan hamacas sin lastimarlo. Eso sí, siempre, ¿eh? Cuidado, no lastimarlo, no arrancarle la ramita, menos andar tallándole nombres y cosas a los arbolitos, no. Agárrese una cortapluma, un tronco así de seco que encuentre por ahí, y ahí se pone a tallar, ¿eh? Y si no, vaya al bosque, ahí arriba en el bosque que te... tallado y talle todo lo que quiera. Aquí hay unas tallas hermosas, puede ir a verlas, ¿eh? Con artistas de acá de la comarca y otros que venían de visita. Qué lindo es el bosque tallado. Bueno, gracias Karina, gracias a la gente de la Sociedad Ecológica Regional que nos va a traer ese arbolito, que después vamos a ver si traemos a toda la producción familiar, ¿no es cierto? Porque qué más lindo que plantar un hijo, leer un árbol y tener un libro, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a los avisos, que al final el Piojo y la Pioja acá desparramaron todo, dejaron un desastre de cosas que yo estoy tratando de ordenar. Bueno, vamos por partes, dijo Jack. Bueno, saludos también, re lindo, dice el profesor Jiménez, que no quiere dar la voz. Él hace señas, se pone ahí, escribe. Bueno, dice que estuvo en la Feria del Libro el sábado pasado, viernes y sábado pasado, ahí en el gimnasio municipal del Oyoyoyo, ¿eh? Muy lindo, estás de libros, muchas actividades artísticas de jóvenes y jóvenes que bailaban, hacían mimo, cantaban, bueno, de todo, de todo. Sobre todo lo que le gustó ahí al profesor Jiménez, Tierra Negra, qué grupo, Tierra Negra ahí del hoyo, hablando del compost, Tierra Negra, toma, ve cómo todo está relacionado. Bueno, reggae del mejor, Tierra Negra, que supo tocar acá cuando cumplió año, el primer año, el Templo del Arte, y ya vamos para el segundo año. Vamos para el segundo año, ¿qué tal, eh? Un gran festival, me imagino que va a haber seguramente, si llegamos al segundo año, con aliento para ahí en verano, ¿no? Ya llegamos a la primavera, 3 meses más, 2 años de Goga. Toma, ahí está. Bueno, y también hubo hip hop, ¿eh? De un dúo del hoyo, también, aunque usted no lo crea, el hoyo, mire lo que da de todo, da planta, verdura, folclore, grupo de danza, y hubo un dúo de hip hop que estaban ahí muy lindo y cantaban los chicos, eran dos muchachos que habían nacido en el valle, me encantó. Bueno, no sé si estaban por sacar un CD, así que vamos a estar atentos a la producción si conseguimos el CD del hip hop ahí del hoyo. Bueno, y había un stand que no era un stand-up, de esos que se paran y hacen este comedia. No, había un stand del municipio del Bolsón, me encantó. De la Secretaría de Medio Ambiente. Señal que estamos haciendo las cosas de a poquito. Vamos a ver si la invitamos a la gente ahí de la Secretaría para que cuente cómo están organizando esta historia de que la gente, como decíamos, cada uno a separar y después de última el que no separa en su casa, que el que no hace el compost, lo dé al municipio y el municipio lo va a hacer. ¿Eh? Y después te devuelve un baldecito con compost para que vos lo uses. Bueno, ¿qué más tenemos? Hoy, atención, hoy sábado. A las 20 horas, la escuela Crisol de Micael, que vamos a aclarar, porque la gente piensa que es una escuela que tiene nuestro operador Miguel Moulin. No. No es una escuela de operadores, de programadores, de atendedores de teléfonos, de sacar gatos para afuera, de abrir la puerta para ir a jugar. No. Es la escuela Crisol de Micael, Pedagogía Baldor, que a veces nos visitan y nos cuentan de qué se trata. Bueno, hoy van a proyectar la película La Educación Prohibida. Atención, la educación prohibida, que ya la proyectó la gente de ATECH, del gremio docente, los amigos del gremio docente de Chubut, también en El Hoyo. Mire, cómo todo va y viene, se hace un círculo, la proyectaron ahí en El Hoyo, se llenó el auditorio. Bueno, entonces ahora, y ojalá que la sigan dando por todos lados, ¿no? La educación prohibida, porque es así como para que todos reflexionen. El profesor Jiménez hace seña ahí, como que bueno, está todo bien, pero bueno, está bien. Hay que ser, bueno, las dos cosas. O sea, ¿no? La educación está para mejorar y también tiene cosas buenas. Bueno, de eso se trata, de ver qué es lo que hay que mejorar para mejorarlo y lo que está bueno hay que seguir haciéndolo. Hoy a las 20 horas en la escuela Crisol de Micael, callejón del paralelo 42, que nadie sabe dónde está bien el paralelo, está un poco más acá, está un poco más allá, pero usted lo va a ver. Hay un cartel que dice escuela Crisol de Micael. Dobla a la derecha. Pasa primero un lugar muy grande, que es un lugar así de terapias alternativas y actividades. Bueno, ese no es. Usted sigue un poquito más y ahí va a ver la escuela Crisol de Micael, va a haber luces, va a haber gente. Ahora a las 8 todavía es de día, casi, ¿no? Está recién oscureciendo. Bueno, va a haber un bufete, un bufete natural y prohibido. ¿Qué será eso? ¿Qué te van a dar? ¿Un bufete prohibido? Claro, bueno, dan cosas sanas de las que es bueno alimentarse. Y también por ahí te venden un sándwich de milanga, qué sé yo. Bueno, ahí está. Y para la familia, ¿no? Porque la película es larga, dura 2 horas por lo menos. Y los chicos se ponen re locos. El otro vez cuando fuimos a verla ahí al Hoyo, tuvimos que salir con Saki, Elito, Nayarita. Estaban como locos. Estaba también una amiguita. Y nos fuimos a jugar a la plaza. Bueno, para que eso no ocurra, y los niños que justo van a ver la educación y van a decir, ¿qué metal? Esto es un contrasentido. Me hablan de la educación activa, la educación creativa, y a mí me tienen sentadito mirando la película. Bueno, no. Va a estar nuestra amiga Betty de Cujuca, la de la cumbre de los juegos callejeros. Pero en vez de ser los juegos callejeros, lo va a hacer en un salón. Mientras los papás, las mamás, los tíos, las tías, la abuela, toda la familia ve la película y se come ahí unas cositas ricas, naturales y prohibidas. Bueno, ahí va a estar. La entrada es gratuita, libre y gratuita. ¿Sí? El buffet no, porque si no, bueno. También te podés llevar vos un mate. Perdón. Bueno, vamos a apurarlo porque ya se nos viene el Radio Cine y queremos entregar todo en tiempo. Bueno, ya te dijimos, hoy a las 8 entonces eso, con espacio para cuidado de los niños. Después también la escuela Baldor Crisol de Micael organiza para los días 12, 13 y 14, después del Día del Maestro, lo saludamos al profesor Jiménez y en él saludamos a todos y a todas las docentes y los docentes de cualquier tipo de educación, pública, privada, prohibida, autorizada, bueno, todos los que educan, feliz día. Lástima que sea el Día de Sarmiento, que se tiró un pedo y lo llevó el viento, pero bueno, va, ¿qué va a hacer? Va. Sarmiento también tuvo cosas buenas, como todos, ¿no? Tenemos algo bueno, algo malo. Bueno, entonces, 12, 13 y 14, ahí también en el predio de la escuela, de las 11:30, un poquito antes del mediodía, hasta las 14:30, Feria Americana, para recaudar fondos, porque esta es una escuela de autogestión que no recibe ningún tipo de subsidio ni apoyo oficial ni privado, y bueno, hay que juntar los mangos para pagar a los maestros, pagar la luz, pagar el gas, pagar el teléfono, pagar, bueno, hay que pagar, bueno, hay que juntar plata. Bueno, ¿qué va a haber ahí? Ropa, libros, música, muebles, utensilios varios de cocina, de la casa, adornos, herramientas, juguetes, juegos, etcétera, todo lo que pueda, si usted se imagine, bueno. Es imprescindible, si usted quiere acercar una donación, puede también, ¿no? Se acerca, la lleva. Y después se queda, porque también va a haber espectáculos artísticos. Va a haber así sorpresas artísticas. Bueno, todas las ideas son bienvenidas para construir entre todos y todas un lugar de encuentro social, alegre y nutritivo. También va a haber servicio de bufete para quedarnos y disfrutar hasta el final, ¿no? Hasta que digan, bueno, listo, taza a taza, cada uno a su casa. No se mueva de la Feria Americana ahí de la Escuela Baldor Crisol de Micael 12, 13 y 14 al mediodía. Váyase ahí al mediodía, se la pasa lindo, bomba, se lleva capaz un adorno, capaz que podemos poner ahí a la venta el delantal del profesor Jiménez, ¿por qué no? Un elemento histórico para la docencia de la comarca. Bueno, se ríe el profesor Jiménez. ¿Qué más? Va a haber venta de canelones en la escuela Baldo Crisol de Micael también, porque hay que recaudar. Le fue muy bien a los chicos con las pizzas. Bueno, ahora segundo grado va a vender canelones, 5 pesos cada canelón, Yo te pongo el canelón, vos ponele la salsita, como decía la Bersuit, o la cremita, o el quesito, Algo así era, más o menos. Bueno, vamos a ver si después encontramos ese tema y le hacemos ahí un spot publicitario. Para eso hay que llamar a alguno que conozca, se acerca a la escuela y ahí la encarga. Eso va a ser para el día 22. O sea, celebra la primavera, meta canelón. Escuchame, querido. Te comes un canelón y salís pipón, pipón. Bueno, damos acá un celular 0294-154-53-96-96. Ahí lo atiende Mónica, y le dice, yo quiero media docena, que me va a salir 30 pesos, Está más barato que lo que se ofrece en los comercios del rubro. ¿Y qué nos queda? Bueno, esto ya pasó, pero nosotros lo decimos porque fue un amigo que nos mandó un mail y nosotros a veces no abrimos los mails, ¿vio cómo es la cosa? El sábado pasado hubo cine en el Galeano. La isla de los monstruos, Los monstruos, eso que los chicos a veces tienen miedo. Bueno, esto era una isla de monstruos amigables. Bueno, fue una película que organizó esa exposición el amigo Claudio Barrientos, que ya lo estuvimos nombrando hoy del programa El Río en Radio Alas. Bueno, ojalá, Claudio, que se vuelva a hacer y cualquier cosa nos llamás el mismo sábado para que nosotros le demos manija cuando hay un cine lindo. Porque no hay que negar a toda la televisión y a todas las películas. Hay cosas que realmente es mejor que los niños y las niñas ni las vean. No por censura, sino porque le transmiten cosas que al cuete, firulete. Entonces hay que darles películas que sean así para promover la solidaridad, el amor, el cuidado del medio ambiente, el respeto a la diversidad, ¿no? Porque hay mucha agresión de los niños y las niñas, que son el reflejo de nosotros los adultos. Se ponen a veces re loco, agresivo, con un niño, con una niña que hace cosas distintas a las que por ahí están todos acostumbrados, o tiene otras identidades sexuales, o tiene el color de la piel más oscuro, o tiene la ropa un poco más gastada, qué sé yo. Siempre buscamos con qué pegarle a alguien en vez de acercarnos y conocerlo, ¿no? Bueno, sí, ya estamos terminando. 25 años no es nada, cumple Radio Alas. Está de fiesta, todo el mes están de fiesta esos de Alas, ¿no? Porque son revolados, entonces organiza todos los fines de semana. Bueno, hoy, sábado a las 8, no, sábado 8 a las 22, de Fisque Menuco, porque no hay que decir General Roca, nunca más. Fisque Menuco, ya lo sacaron del billete de 100, chau, te fuiste, me alegro mucho, bienvenida Evita, adiós el asesino Roca. Bueno, de Fisque Menuco, Anaí Pereira, cantante, intérprete y compositora de música popular contemporánea. Y lo que nos importa es avisar a los amigos, a las amigas del gran maestro Fontenla, Daniel el Negro Fontenla, el lunes 10 se va a hacer la imposición de su nombre, Yo no sé, no escuché, no me enteré mucho, pero vamos a estar ahí presente. No sé si le van a poner así, maestro Fontenla, o le van a poner Negro Fontenla, o no sé cómo le van a poner, al Zoom de Alas, ¿no? Qué mejor que justo el día antes del Día del Maestro, en vez de acordarnos de Sarmiento, nos acordamos del Negro Fontenla, que siempre está dando vuelta por acá, soplándonos al oído, acompañándonos en esta locura que nos agarra los sábados. Bueno, ya te dije lo de la Feria Americana, te dije lo de la película hoy, te dije lo de Zoom de Alas, y bueno, ¿qué más te voy a decir? Mejor no te digo más nada. Quédate acá en Radio Goga, para ya llega Bárbara, va a estar un programa bárbaro con Bárbara, Radio Cine, Cine Radio. Y ahí, qué sé yo, después siguen los animalitos, después viene la rocola, después viene el bueno y el malo, después viene a la sombra del mendigo, después qué más viene, Miguel, seguimos de música y rock and roll hasta altas horas de la noche. Sí. Total, no hay problema. Tenemos un poquito más de tiempo, siempre ahí hay un plus. Yo para dar la programación entera, ¿no es cierto? Que la gente se quede acá en Goga. Arrancan los sábados. Bueno, hoy arrancaron mal con el Piojo y la Pioja. Sí, lo nombré ya, el bueno y el malo. No escuché el último. Revolución Rock. Ahí está. Y lo que sea Revolución a mí me encanta. Y lo que sea Rock, más todavía. Así que, hablando de Rock, nos vamos a ir con un reggae. Sí, porque somos así, nosotros te despistamos. Hablamos de una cosa, hacemos otra. Bueno, esperamos que te haya gustado este programa, que ha ido de la alegría a un cuento así para pensar. Y esto, porque llega la primavera, para mi gran amor a la Brujita. Nos vemos, nos escuchamos, nos abrazamos y nos mimamos hasta el sábado que viene. Vos sos mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría. Vos sos mi luz y mi compañía, me diste agua, me diste comida. Vos sos mi luz y mi compañía, cicatrizaste todas mis heridas. Vos sos mi luz y mi compañía, por eso yo te quiero todos los días. En las calles oscuras o en la playa bajo el sol, tiritando de frío, transpirando de calor. En el micro, en el auto, en el tren o en el avión, vos me acompañás en toda ocasión. En todo momento vos estás presente, gracias a vos yo estoy vigente. Quiero decirte un poco lo que se siente, con una canción no sé si es suficiente. Sos mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría. Vos sos mi luz y mi compañía, me diste agua, me diste comida. Vos sos mi luz y mi compañía, cicatrizaste todas mis heridas. Vos sos mi luz y mi compañía, por eso yo te quiero todos los días. Peligro me acechan, estás a mi izquierda y estás a mi derecha. Cuando me rechazaron de niño, vos me abrazaste y me diste tu cariño. Y ahora que los tiempos son serios, vos me iluminas sacando el misterio. Ahora que el tiempo ha pasado, nunca solo me has dejado. Vos sos mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría. Vos sos mi luz y mi compañía, me diste agua, me diste comida. Vos sos mi luz y mi compañía, cicatrizaste todas mis heridas. Vos sos mi luz y mi compañía, por eso yo te quiero todos los días. Mientras yo hacía mi experiencia, vos me aceptaste y me tuviste paciencia. Cuando yo me equivocaba, no me decías nada, no me reprochabas. Y si alguna vez te despreciaba, siempre me perdonabas, nunca te marchabas. De todos lados a mí me echaban y solamente vos me escuchabas. Vos sos mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría. Vos sos mi luz y mi compañía, me diste agua, me diste comida. Vos sos mi luz y mi compañía, cicatrizaste todas mis heridas. Vos sos mi luz y mi compañía, por eso yo te quiero todos los días. En las calles oscuras o en la playa bajo el sol, tiritando de frío, transpirando de calor. En el micro, en el auto, en el tren o en el avión, vos me acompañás en toda ocasión. En todo momento vos estás presente, gracias a vos yo estoy vigente. Quiero decirte un poco lo que se siente, con una canción no sé si es suficiente. ¿Qué horas son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo.